A continuación presentamos el mensaje de la Palabra de Dios predicada en el Templo Central del Concilio de Iglesias Cristianas Shekinah. Pedir que puedas llegar, que hay dentro de ti, que no te deja confiar. Salmo 108, lo tenemos ahí ya. Verso 3 en adelante, el último verso de ese salmo es el salmo 3. Pero yo quiero leerlo completo, amén, si me lo permiten. Dice la palabra del Señor: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mi corazón está dispuesto, oh Dios, cantaré y entonaré salmos. Esta es mi gloria. Despiértate, salterio y arpa, despertaré al alba. Te alabaré, oh Jehová, entre los pueblos. A ti cantaré salmos entre las naciones. Porque más grande que los cielos es tu misericordia, y hasta los cielos tu verdad. Exaltado sea sobre los cielos, oh Dios, y sobre toda la tierra sea enaltecida tu gloria. Para que sean librados tus amados, salva con tu diestra y respóndeme. Dios ha dicho en su santuario: yo me alegraré, repartiré a Siquén y mediré el valle de Sucut. Mío es Galaad, mío es Manasés, y Efraín es la fortaleza de mi cabeza. Judá es mi legislador, Moab la vasija para lavarme. Sobre Edom echaré mi calzado, me regocijaré sobre Filistea. ¿Quién me guiará a la ciudad fortificada? ¿Quién me guiará hasta Edom? ¿No serás tú, oh Dios, que nos habías desechado? ¿Y no salías, oh Dios, con nuestros ejércitos? Danos socorros contra el adversario, porque vana es la ayuda del hombre. Verso 13 dice: en Dios haremos proezas, y Él hollará a nuestros enemigos. En Dios haremos proezas, y Él hollará a nuestros enemigos. Señor, en esta noche yo voy a predicar tu palabra. Dios mío, tú sabes que has puesto esta palabra en mi corazón. Dios mío, quiero ministrar, Señor, esta palabra en este lugar. Dios mío, yo pido que tu gracia, Dios mío, sobre mis hermanos y sobre mí. En el nombre de Jesús, Señor, si aquí hay alguna persona, Dios mío, que tú has preparado su corazón para estudiar y escuchar esta palabra, quiero que tu Espíritu Santo esté ministrando de forma especial para que sea esa persona, esa vida edificada, Señor. Toda gloria es para ti, tu palabra es viva y eficaz, y todavía tu palabra sigue siendo más cortante que toda espada de doble filo. Es nuestra mejor arma, Señor, arma de guerra, Dios mío, aleluya, gracias por ella. Ilumínanos, Señor, y guíanos en el nombre de Jesús, amén y amén. El texto que hemos leído tiene mucha significación para mí. Hace aproximadamente unos 15 años, ya vamos para 16 años, mi esposa y yo decidimos casarnos. Y en la tarjeta de invitación, Patricia, en la tarjeta de invitación decidimos, en vez de poner un texto un poco más romántico, como aquel que dice, las muchas aguas no podrán apagar el amor, ¿verdad? O el de Cantares que dice, oh, si él me besare con besos de su boca. Amén. O aquel que dice, morena soy, oh hija de Jerusalén, pero codiciable porque el sol me miró. Amén. Todos esos son los textos que generalmente se usan para las bodas. Mi esposa y yo, sin meditar mucho en esas cosas, habíamos decidido que íbamos a poner en la invitación de nuestra boda: en Dios haremos proeza. No pusimos la parte de Él hollará a nuestros enemigos para no buscarnos problemas, pero pusimos: en Dios haremos proeza. Y recuerdo muy bien que en la sección de fotos que nos tiramos, en el Botánico sobre todo, lugar que recomiendo para hacer buena fotografía. Amén. Recuerdo que en el Botánico, nosotros, ¿te acuerdas? Nos tiramos una foto señalando hacia arriba. Amén. Diciendo: Dios, en tu nombre nosotros vamos a hacer proezas. Amén. Gloria al nombre del Señor. Y toda la invitación, fuimos muy criticados en ese momento. Imagínense, la gente comenzó a preguntar que por qué habíamos tomado ese texto, que ese texto no hablaba de amor, ese texto no hablaba de eso. Pero en nuestro corazón nosotros así lo sentíamos. Lo que pasaba era que en el contexto en el que surgió nuestro noviazgo, habíamos tenido mucha oposición, habíamos tenido muchas guerras, habíamos tenido que luchar con muchas situaciones externas a lo que nosotros sentíamos el uno por el otro. Y cuando todos aseguraban que no íbamos a durar, que no éramos compatibles, que no se iba a poder, que eso no va a ser de Dios, que sino que esto y esto y esto. Al final Dios ha demostrado que después de 16 años todavía seguimos haciendo proezas. Amén. Pero no quiero motivarles a ustedes, ¿verdad? Ay, Dios me está hablando, Dios está diciendo y está confirmando que esa sierva, que ese siervo, que no escucha a papá y a mamá, que aunque se estén oponiendo, ay Dios, yo sabía que esta lluvia había un obstáculo, pero yo estoy recibiendo esa palabra. No. Sino que ese texto es parte de lo que es mi visión, lo que es mi visión de vida. En Dios haremos proeza y Él hollará a nuestros enemigos. Recientemente les decía que cuando comencé a estudiar el Salmo 8, usted sabe que el libro de los Salmos es una especie de colección de canciones. Es el cancionero del pueblo de Israel. Cuando los israelitas iban a hacer alguna fiesta, por ejemplo, si usted va al libro de Mateo ya en sus últimos capítulos, cuando Jesús dice que tomó la cena y partió el pan y dio del vino a sus discípulos, lo dice después que hubieron cantado el himno, ¿verdad? No sé si usted ha notado esa parte ahí. Después que hubieron cantado el himno, fueron al huerto de Getsemaní, donde fueron encontrados por Judas y la guarnición. Entonces, ese himno que se refiere ahí es porque los judíos en la Pascua acostumbran a leer desde el Salmo 145 hasta el Salmo 148. Esos tres capítulos generalmente se comen o se cantan después de comer la Pascua. Entonces, los salmos son utilizados por el pueblo de Israel para alabar a Dios. Hay salmos para exaltar, hay salmos para glorificar, hay salmos que se cantaban en el santuario. Usted se da cuenta que el mismo David, el rey David, que es uno de los grandes escritores de los diferentes salmos, él siempre dice el Mictán de David, este está dedicado sobre lirios, aquel está dedicado a fulano de tal. Está también diferentes escritores, Moisés, aparecen salmos de Moisés, aparecen salmos también de Agur, aparecen salmos también de David, ya le dije, de Salomón, en fin, diferentes escritores. El libro de los Salmos, por tanto, se ha convertido en el himnario favorito a través de toda la historia de lo que es el cristianismo y de la historia judía. Siempre les digo que siempre que surge una canción, siempre que hace alguien una canción, ninguna canción nace sin un propósito, sin un motivo. Algo hace que el que escribe la canción, algo mueve a quien escribe la canción. De ahí es que a veces usted se da cuenta que la gente influye mucho en los aspectos lo que tiene que ver con los mensajes subliminales, y que esta canción puesta al revés, que dice una cosa y en verdad es otra. Yo no me he involucrado mucho en ese aspecto, porque yo lo que entiendo es que si yo en español le digo a Jehová, Jehová tú eres mi rey, aunque eso lo miren por atrás, por adelante, tiene que dar Jehová es mi rey, porque mi intención es decirle a Dios, tú eres mi rey. Amén. De ahí a que otra persona, otra institución, otro se quiere inventar que yo lo que quise decir cuando escribí la palabra rey, que yo lo que quise decir fue tal cosa. Eso es muy, muy, muy complicado asegurarlo. Recientemente escuché un comentario que le hacían a una de las canciones del famoso salmista Jesús Adrián Romero, la que él canta de que espérame en la mañana antes de que salga el sol. Tú eres mi lucero, tú eres mi lumbrera. Alguien salió por ahí en internet diciendo que eso él se lo cantaba a una especie de espíritu con el que él se encontraba, y que eso del sol, eso es adoración satánica y esas cosas. Ya ustedes saben lo que se inventa la gente. Pero lo que sí es cierto es que ningún salmo surge de las circunstancias al azar. todo salmo tiene un trasfondo de el por qué se escribe. Y yo entonces, estudiando este Salmo 108, como tenía que predicar de él, me sorprendió que cuando usted va a la palabra del Señor, este salmo no le dice a usted qué fue lo que motivó, así de entrada, qué fue lo que motivó a David a cantar este salmo. Solamente nos dice el encabezado que es una petición de ayuda contra el enemigo y que habla de que es un cántico, o sea que un cántico es una especie de alabanza movida, y era un salmo de David, pero no habla de ningún tipo de circunstancia, no habla de lo que motivó a David a escribir este salmo. Ahora bien, cuando usted nota y usted estudia el Salmo 108, usted se va a dar cuenta que lo que motivó a David a escribir este salmo no es más que una situación que él estaba viviendo. ¿Qué fue lo que hizo David? Mire, David lo que hizo fue que tomó el Salmo 57. Cuando usted va al Salmo 57, quiero que me acompañe al Salmo 57, precisamente desde el verso 11 al verso, desde el verso 7 al verso 11, usted se va a dar cuenta que lo mismo que aparece en el Salmo 57 es la primera parte del Salmo 108. David lo que está tomando es la parte que dice del Salmo 57: pronto está mi corazón, oh Dios, mi corazón está dispuesto, cantaré y trovaré salmos, despierta alma mía, despierta salterio y arpa, me levantaré de mañana, te alabaré entre los pueblos, oh Señor, cantaré de ti entre las naciones, porque grande es hasta los cielos tu misericordia y hasta las nubes tu verdad. Exaltado sea sobre los cielos, oh Dios, sobre toda la tierra sea tu gloria. O sea que David lo que toma es la primera parte del Salmo 57, repito, desde el verso 7 hasta el verso 11, y también entonces lo mezcla con el Salmo 60, desde el verso 5 hasta el verso 12. Si usted se va al Salmo 60, si usted tiene su Biblia ahí, usted se va a dar cuenta que el Salmo 60, específicamente desde el verso 5 hasta el verso 12, todo lo que está ahí aparece repetido, aunque con algunas variaciones de palabra, aparece en el Salmo 108. De hecho, el Salmo 60, versículo 12, se termina de la misma forma que termina el Salmo 105, el Salmo 108, ¿verdad, Julián? El Salmo 60, verso 12, termina diciendo: en Dios haremos proeza y Él hollará a nuestros enemigos. Y usted se da cuenta, el Salmo 108, verso 12, 13, también dice: en Dios haremos proeza y Él hollará a nuestros enemigos. Ahora bien, mire qué fue lo que pasó. David, el Salmo 57, ese sí aparece estudiado ya ahí. Aparece un encabezado que nos dice qué fue lo que motivó a David a hacer este salmo. Dice que este salmo fue dedicado al músico principal sobre No Destruyas, que era un mictán de David cuando huyó de delante de Saúl a la cueva. El Salmo 57 entonces es el resultado de una situación que David está pasando cuando es perseguido por Saúl. Por eso es que usted se va a dar cuenta que el Salmo 57, David habla de que mi vida está entre leones. Verso 4, lo tiene ahí. Verso 4 del Salmo 57. Lo tiene ahí, dice: mi vida está entre leones, estoy echado entre hijos de hombres que vomitan llamas, sus dientes son lanzas y saetas, y su lengua espada aguda. Oiga eso. O sea que el ministerio de David ahí, lo que está representando ahí, que al principio no fue algo fácil, Patricia. La gente quiere ministerio poderoso, pero no quiere pasar por situaciones difíciles. David lo que está diciendo ahí, que por causa de él ser perseguido por Saúl, él está ahora en una cueva. Y que en la cueva los que están ahí, ¿recuerdan ustedes los 400 hombres que se le unieron a David? No eran hombres respetables, eran tigres de la calle, eran delincuentes. La gloria de Dios y la gracia de David fue hacer que esos 400 tigres, él llevarlo a ser los valientes de David. Pero en el principio no era fácil. Por eso es que David dice: mi vida está entre leones, estoy echado. O sea que no fue algo que él pidió, sino como que lo patearon, lo echaron. Estoy echado entre los hijos de hombres que vomitan llamas. Yo me imagino las malas palabras que decían esos tigres ahí. Sus dientes son lanzas y saetas, y su lengua espada aguda. Y ahí, en medio de esa situación, David entonces realiza el Salmo 57. Con razón es que él dice: ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia de mí, porque en ti ha confiado mi alma, y en la sombra de tus alas me ampararé hasta que pasen los quebrantos. Clamaré al Dios Altísimo, al Dios que me favorece. Y comienza entonces una especie de queja. Ahora, cuando usted va al Salmo 60, hay otra situación. Ya David no está en la cueva, sino que en el Salmo 60, oiga qué fue lo que pasó. El Salmo 60 habla al músico principal sobre lirios. Es un testimonio, dice, Mictán de David, para enseñar cuando tuvo guerra con Aram Naharín y contra Aram de Soba, y volvió Joab y destruyó a 12,000 de Edom en el Valle de la Sal. Este Salmo, el Salmo 60, es una especie de testimonio que David lo escribió para demostrar cómo en un momento dado que ellos estaban peleando, se levantó un enemigo llamado Edom, y entonces David comenzó a preguntarse para sí, pero ¿cómo es posible que Dios permita que el enemigo se levante cuando yo le estoy haciendo guerra? Por un lado estamos ganando una batalla, por un lado estamos ganando la victoria, pero parece que estamos perdiendo la guerra. Por eso es que David en el Salmo 60, precisamente en el versículo 9, dice: ¿quién me llevará a la ciudad fortificada? ¿Quién me llevará hasta Edom? Y dice: ¿no serás tú, oh Dios, que nos habías desechado? ¿Y no salías, oh Dios, con nuestros ejércitos? Es decir, que el Salmo 60 es una queja, donde David le está diciendo a Dios: tú no estás saliendo con nosotros a pelear. No estoy viendo tu mano obrar. Edom se está levantando. Me están persiguiendo. La guerra se está calentando. Y Dios como que está ignorante. Viendo estos dos contextos, entonces es que podemos entender la razón del Salmo 108. El Salmo 57 es un salmo de queja. El Salmo 60 es un salmo de dudas, donde estoy dudando de la presencia de Dios. Pero ahora lo que David hace en el Salmo 8 es que toma parte del 57 y parte del 60, y entonces crea un himno de alabanza a Dios donde no aparecen muchas quejas. Y es un salmo que David sella diciendo: no importa lo perseguido que yo esté siendo por Saúl, no importa los enemigos que se levanten contra mí, no importa las victorias que aparentemente yo no gane, no importa los enemigos que se levantan como se levantaron Edom, yo declaro, es lo que David está diciendo en el Salmo 108, yo declaro que en Dios haremos proezas. Aleluya. O sea que no importa la situación en la que tú estés pasando, sea que te encuentres en la cueva, sea que te encuentres en el proceso, o sea que tus victorias o tus derrotas sean mayores que tus batallas, que tus derrotas sean mayores que tu victoria, que no te deseo de testificar que tú no estés viendo a Dios obrar en la forma en como te lo prometieron, en como te lo dijeron, en como tú entiendes que debe ser. Esta es una noche especial para que usted declare conmigo: en Dios haremos proeza y Él hollará a nuestros enemigos. Oh, gloria a Dios. Eso es una declaración de fe. Eso es una declaración de fe. Es un desafío que David le hace a la circunstancia. Con razón en el Salmo 108, desde el verso 1, David comienza a decir: mi corazón está dispuesto, Dios, cantaré y entonaré salmo. Esta es mi gloria. En otras palabras, David dice: mira, no se confunda, esto no es la gloria de Dios. Lo que está diciendo David es: mira, mi oportunidad, mi privilegio que yo tengo es cantar himnos, es cantar alabanza, es cantar al Dios de mi vida. Oh, gloria a Dios. Por eso dice: cantaré y entonaré salmo. Mire, mi hermano, no hay cosa más gloriosa cuando usted está siendo probado, cuando usted está siendo tentado, cuando usted está siendo atribulado, que usted comenzar a cantar, oh gloria a Dios, salmos y himnos a su Dios. Yo no sé cuánto han experimentado fortaleza, pero hay momentos en la vida en como que las cosas te cargan demasiado, como que todo viene para arriba, como que los problemas problemas te agobian, como que no tienes deseo para nada, esto es un buen momento para encerrarte en tu habitación, cerrada la puerta, con el radio a todo lo que da, a todo volumen, comenzar a cantar himnos a Dios, aleluya, gloria a Dios, aleluya, al Dios de tu salvación, y usted verá cómo usted va a recibir fortaleza de parte del Señor. David lo dijo: mi corazón está dispuesto. ¿Por qué? Porque es algo que tiene que nacer en el corazón. Quizás tu boca no se quiera abrir, quizás tu lengua no se quiera parpadear, quizás tus pies no se quieran mover, quizás tus manos no quieran aplaudir, pero cuando tu corazón está dispuesto, está hablando de tu corazón, está hablando de una sed interna, y cuando el corazón está dispuesto, es cuestión de tiempo para que el cuerpo se mueva. Aleluya. Yo sé que a todos los que estamos aquí no han pasado momentos en que no queremos. Mire, venimos al culto y hay a remolque que venimos. A remolque. Quizás por una prueba, por un problema, por una situación económica. Emma, no venimos. El Espíritu no trae. El Espíritu Santo no trae. Y es a remolque que venimos. Y venimos peleando. Si te va para el culto. Y yo no quiero quedarme. Yo tengo derecho a una película, yo tengo derecho a ir al cine, y yo tengo derecho, y yo amo y culto, y iglesia, iglesia, y ya, y no. Y te llaman, y te llaman, y yo me lo merezco. Yo fui el domingo, me pasé el día entero allá, por la mañana, y mira, hoy lunes, también llaman a uno por una reunión, y el martes también hay que estar ahí otra vez, y el miércoles, y ahí. Amén. Sí, no hay razones. Todos pasamos por esa. Pero ¿cuántos de los que han pasado por esa saben de lo que yo le estoy hablando? Que ese es el día que más nos gozamos en el culto. Ese es el día, hermano, que se da una alabanza. Mire cómo nosotros nunca lo hemos ensayado. Ese es el día en el que Dios aprovecha y nos habla. Ese es el día en el que Dios confronta nuestra vida. Basta con que se levante un hermano aquí con una disposición de corazón y diga: no importa si la batería no suena, no importa que el piano se haya quemado, hoy vamos a adorar a Dios como nunca. Y comience ese hermano con una disposición de corazón a adorar a Dios a capela, mi hermano, pero la unción que se riega ahí, la unción que se riega, mire, usted la recibe y usted dice: wow, hoy salí yo nuevecito del culto. Amén. David lo decía: esta es mi gloria. ¿Cuál es tu gloria? ¿Sabes cuál es tu gloria? Tu gloria es adorar a Dios. Aleluya. Porque cuando el diablo ve, mira, cuando el diablo ve que no hay razón para tú adorar a Dios, y aún así tú lo alabas, eso él no lo soporta. Pero mira, cuando usted no hay razón para adorar a Dios, y usted como quiera lo alaba, mire, mi hermano, con razón era que los tres varones le decían a Faraón, le decían a Nabucodonosor: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. Nuestro Dios, en primer lugar, es poderoso para librarnos de tu mano. En segundo lugar, Él nos va a librar de tu mano. Y en tercer lugar, aunque no nos libre como quiera, no vamos a adorar tu estatua. Oh, gloria a Dios, aleluya. En otras palabras, esas son las tres decisiones. Él puede librarnos. Es más, nos va a librar. Es más, si no nos libra como quiera, no vamos a adorar tu estatua. Bendito sea el nombre de Dios. Eso se llama disposición de corazón. Con razón Dios tuvo que decir: no, esos muchachitos no pueden estar solos. Esos muchachitos, yo tengo que meterme con ellos en el horno. Gloria a Dios, aleluya. Tengo que estar con ellos en el horno. Aleluya. Cuando salieron, el cuarto hombre se quedó ahí porque está esperando que a ti te tiren en el horno para estar contigo también. Bendito sea el nombre del Señor. Quizás tú me digas: varón, pero eso fue del Antiguo Testamento. No, mira, ante una alabanza, yo digo que no hay cosa que mueva a Dios más que una alabanza que surja de una persona que no tiene razón en lo humano el por qué adorar a Dios. Si no, pregúnteselo en el libro de los Hechos a Pablo y Sila. Estaban haciendo la obra de Dios, lo azotaron, lo pusieron en el calabozo más adentro, los pies y las manos asegurados en el cepo. Sin embargo, aunque el látigo romano había estado en su espalda, estaban sangrando, en la habitación estaba oscura, estaba en lo más profundo de la cárcel, eso no impidió en que ellos cantaran himnos a Dios, y los presos los oían. Yo me imagino los presos, dicen, y esto loco que metieron para acá, y qué hacen estos tíos. Pero tú oyes que los que están cantando himnos a Dios. Con razón que Dios dijo, no, algo pasa allá abajo. Estoy percibiendo una alabanza, estoy percibiendo algo como que se está llenando aquí, algo está pasando. Y ahí entonces surgió, y Dios dijo, no, tengo que desbaratar esto. Un terremoto, las cadenas de todo el mundo se cayeron, se abrieron todas las puertas. Y usted sabe el milagro que hubo. ¿Por qué? Porque esta es nuestra gloria, alabar a Dios cuando las circunstancias nos dicen todo lo contrario. David entonces cierra este salmo dando gracias a Dios y declarando proféticamente que en Dios, es que esa es la ventaja, es que es en Dios, es que no es en nuestra propia fuerza. Hay personas por ahí que te dicen, busca el campeón dentro de ti. Tú tienes todo el poder. Tú tienes toda autoridad. Dentro de ti está el poder. Mire, si usted busca, yo no sé en el suyo, pero si yo busco dentro de mí, lo que encuentro es problema. Lo que encuentro es debilidad. Lo que encuentro es frustración. Es más, cuando me analizo yo mismo, dentro de mí, yo mismo me tengo miedo. Yo soy peligroso. Mire, el hombre es peligroso. La Biblia dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso. Entonces, si ese es el diagnóstico, Miguel Ángel, que Dios me da de mi corazón, me está diciendo, no te confíes en tu propio corazón. Si es Dios el que está diciendo que tu corazón es engañoso, yo me llevo de lo que me dice mi corazón, te perdiste. Llévate de lo que te dice tu corazón. Si me llevo lo que me dice él, yo no estuviera aquí. Por tanto, a mi corazón que se calle. Él hace lo que Dios dice que él tiene que hacer, no lo que él quiere hacer. Amén. Gloria a Dios. Entonces, hay una diferencia. El victorioso Luis Manuel no es el que usted está viendo ahí. Si Luis Manuel busca dentro de él, se embromó, hasta ahí llegó, le ha cengado. Por eso es que Satanás está preocupado. Luis Manuel, tú tienes el poder, tú tienes el flow, tú tienes la unción, Dios te ha dado ese don. Y llega un momento en que tú te confías más en el don que en el Dios que te dio el don. No, David no cayó en esa. David dijo, tengan cuidado, es en Dios. Aleluya. Pablo lo entendió así y dijo, en Cristo todo lo puedo, en Él, porque Él me fortalece. Y el griego dice, Julián, porque Él mete de su poder dentro de mí. En otras palabras, no es por mi fuerza, no es por mi unción, no es por mi gracia, es por el poder de Él. Es en Él que entonces yo hago la proeza. En Dios haremos proeza. Aleluya. Ahora, a mí me gustó la definición de palabra proeza. Cuando yo busqué la palabra proeza, decía que era que una proeza es un acontecimiento que no se repite muy usualmente. Aleluya. Pero que cuando sucede, marca una situación, marca una época, marca una generación. O sea, lo que David está proclamando aquí es que en Dios haremos proeza. Recuérdense donde él estaba, en una cueva. Recuérdense donde él estaba, perdiendo aparentemente de Herón en el 57 y en el 60. Y aquí entonces él dice, en Dios haremos proeza. O sea, lo que David tiene en mente, Julián, no es que en Dios vamos a hacer, quién sabe, quizá dos milagros, ¿qué tú crees? O un milagrito. Yo me conformo con que Dios me dé un milagro, una sanidad, para yo creer en Él, para yo convencerme, para yo saber que él está conmigo. ¿No? Miguel Ángel, la vista de David estaba en que él no iba a hacer cosas normales, él iba a hacer cosas sobrenaturales. Él no estaba pensando en cosas que podía realizar cualquier persona. Él estaba pensando en cosas que cuando sucedieran iban a marcar a partir de ahí el destino de mucha gente. Por eso él dice: en Dios no haré cualquier cosa. Si yo logro que Dios se meta dentro de mí, si yo logro que Dios, aleluya, venga en mi auxilio, si yo logro que Dios, aleluya, obre a través de mí, yo te aseguro que si Dios agarra esta pobre vida, aleluya, te aseguro que voy a hacer cosas sobrehumanas. Al final yo mismo seré sorprendido. La gente me mirará y dirá: ¿y qué fue lo que pasó? Yo no sabía que yo había puesto tanto en ti. Te dirán tus padres, te dirá tu mamá, pero mentira, no es que ellos pusieron nada, es que Dios se metió en tu camino y es Dios el que toma tu mano y te hace que tú hagas proeza, grande cosa para Dios. Con razón, cuando Jacob en su profecía analiza la vida de José, gracias, le dice, hablando de José, y rama fructífera es José, aleluya, y dice que los arqueros la tomaron con él, le causaron amargura, pero que su arco fue un arco fuerte por la mano de Jehová. En otras palabras, lo que da a entender es que Dios de alguna forma tomó, aleluya, la mano, aleluya, de José, y fue Dios que marcó hacia donde José tenía que tirar la flecha. Cuando es Dios el que tira la flecha por ti, tú puedes estar seguro que esa flecha va a dar en el blanco. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? En Dios haremos proeza. Yo le decía a la congregación a la que yo le predicaba este mensaje por primera vez, que notara que David no habla de que las proezas van a ser realizadas por él solo. Aleluya. Y una de las grandes estrategias del diablo para obstaculizarnos y no permitir que nosotros lleguemos a otro nivel es hacernos creer que nosotros podemos solo. Y mira, nadie en esta batalla, nadie sobrevive solo. Nadie. Aquí no hay llanero solitario. Nadie que me venga a mí, yo me salvo en mi casa. Yo leo la Biblia en mi casa. El Espíritu Santo me habla a mí en mi casa. Yo leo la palabra, comienzo a orar. Yo no necesito venir a la iglesia. Yo hago mi culto. Y yo, la iglesia soy yo. Yo no necesito amigos. ¿Para qué? Mire, hasta Cristo, el Hijo de Dios, necesitó de amigos con quien compartir, de amigos que oraran por él. Y al final, hasta Cristo necesitó de un cirineo que le ayudara a llevar la cruz. Cristo. Y si eso fue Cristo, que vivió rodeado de hombres, rodeado de gente que de alguna forma le ayudaron, ¿cuánto más usted y yo? Por eso es que rompa ese espíritu de soledad que usted tiene. Rompa con esa malicia y ese espíritu de llanero solitario que a usted le persigue. De pensar que usted es la última Coca-Cola en el desierto. De pensar que el flow de la mano tiene usted. De pensar que solamente usted, y después, como decía alguien, y yo, y después de mí, el diluvio. No, no, no, no, no, no, no, no. Ah, declaren esta noche: en Dios haremos. Hable de grupo, hable de iglesia, hable de ministerio, hable de gente que se van a unir con usted, con diferentes dones, diferentes ministerios, que van a hacer que entonces tu don también resplandezca y tu don también crezca. Usted se imagina al pastor Cruz, que es nuestro pastor general aquí. Cuando la iglesia Chiquirá comenzó, el pastor Cruz tenía que tocar la batería. Y él tocaba la batería. Y cuando terminaba, todo sudado, entonces tenía que correr para el púlpito a predicar. Amén. Y a veces no podía, y a veces tenía que poner un televisor. Yo recuerdo siempre que lo invitaban. La iglesia de Shekinah invita, va a predicar Benihin. En la 27, cuando usted venía, era un televisor, un VHS y una cinta de Benihin. Sí. Y había que ser una especie de conejo bot. Primera base, Conejo Bo. Tercera base, Conejo Bo. Piche, Conejo Bo. Queche, ¿usted vio esa de Bob Bunny? Que él cubría toda la base. Así hay personas a veces que piensan que van a llegar a otro nivel de vida ellos solos. Vengo a decirte en esta noche, tú quieres hacer proeza en Dios, únete a otra persona. Únete a gente que tenga ministerio semejante, parecido o iguales al tuyo. Y juntos hagan una química, hagan un enlace que hagan grandes proezas en Dios. Oh, gloria a Dios. Cuando usted logra estar de acuerdo con una persona, cuando usted logra decirle, mira, quiero caminar contigo, quiero caminar contigo, quiero caminar contigo. Vamos a hacer, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a prender esta ciudad. Ok, ¿quién busca la gasolina? Usted la busca. ¿Quién tira el fósforo? Usted tira el fósforo. ¿Quién se manda y entretiene a la policía? Usted entretiene a la policía. Cuando se arman las cosas así, hermano, mire, olvídese que no hay nadie que detenga esos ministerios que se levantan así, con ese espíritu de unidad. Julián, con razón Cristo lo dijo: si dos o tres se pusieren de acuerdo sobre cualquier asunto en esta tierra, nada de lo que hagan, hermano, nada le será imposible. Mire, cuando, ¿sabe por qué el mal tiene éxito? ¿Usted sabe por qué la gente de allá afuera tiene mucho éxito? Porque logran hacer química entre ellos y se juntan demonios que hasta se parecen, caminan iguales, hablan iguales, tienen los mismos propósitos de vida. Acuérdese usted lo que la Biblia habla de la torre de Babel. Se unieron de tal forma que cuando Dios descendió a ver la torre, dijo: esta gente han comenzado una obra que nadie lo va a detener. Óyeme, Dios ni siquiera mandó un ángel, sino que él mismo tuvo que descender. ¿Sabe por qué? Por la coinonía que hicieron, por el enlace con el diablo que hicieron. ¿Qué no será de nosotros? Aleluya, si nosotros nos ponemos de acuerdo y nos unimos en un mismo espíritu, nos unimos en un mismo sentir, nos unimos en una misma dimensión de gloria, cada quien respetando su espacio, cada quien, los músicos de su lado, los cantores de su lado, los predicadores de su lado y los ujieres de su lado, pero todos unidos, aleluya, buscando hacer proeza para la gloria de Dios. Mire, mi hermano, este país queda pequeño. Pero hay que tener mentalidad de iglesia, de ministerio. En Dios haremos proeza. Y al final dice David, y él, aleluya, él hollará a nuestros enemigos. Yo no quiero hablar de nuestros enemigos porque pasaríamos la noche en eso. Pero yo sé lo que me atrevo a decirte en esta noche de parte del Señor, por su palabra, que ya deja de darle mente a tus enemigos. Si hay un futuro que está claro, es el futuro de ellos. Si hay un futuro que está claro, es el futuro de nuestros enemigos. El futuro de nuestros enemigos es hacer hollado. Cada vez que el diablo quiera turbarte, cada vez que el diablo quiera ponértela difícil, cuando el diablo quiera hablarte de tu pasado, recuérdale su futuro. Aleluya. Cuando el diablo quiera venir, sí, pero tú hiciste esto, tú hiciste aquello, sí, y a ti te van a hacer esto, y a ti te van a hacer aquello. Aleluya. Oh, gloria a Dios, aleluya. Santo, y tú verás cómo se va a callar. Recuérdale su futuro, recuérdale que él fue vencido en la cruz del Calvario, recuérdale que hay un lago de fuego preparado para él, recuérdale que tú no eres de ese grupo, recuérdale que en Cristo tú eres perdonado, recuérdale que en Cristo tú haces victoria, recuérdale que hay un salmo que dice que Dios va a hollar, Dios va a explotar su cabeza, que Dios, él va a herir en el calcañar, pero que Dios le va a explotar la cabeza. Recuérdale su futuro en el nombre de Jesús. Aleluya. Y usted verá cómo usted se va a levantar en victoria. Te pido que te pongas de pie en esta noche. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Aleluya. Te invito a que pienses en cosas grandes para Dios. Dios tiene mucho más grandes cosas que darnos que nosotros que pedirle. Dios es un Dios grande, de proeza, de prodigio, de milagros, de cosas sobrenaturales. ¿Te atreves a creerle en esta noche? ¿Por qué no te atreves a decir: en Dios haremos proeza? En Dios este ministerio juvenil hará proezas. En Dios esta iglesia chequina hará proezas. En Dios haremos proezas. La vamos a ver, aleluya. Proezas sobre nuestros familiares. Proezas sobre nuestro país. Proezas sobre nuestras iglesias. Proezas sobre nuestros ministerios. En Dios, en el nombre de Dios, en el nombre de Cristo, haremos proezas. No vamos a ceder, no vamos a caer, no vamos, aleluya, a ser destruidos. Vamos a ver a nuestros enemigos caer, humillados ante la gloria de Dios, porque en Dios haremos proezas. Juana, en Dios haremos proezas. Miguel Ángel, en Dios haremos proezas. Oh, gloria a Dios. Luis Manuel, en Dios haremos proezas. Patricia, levántate y en Dios haremos proezas. Oh, gloria a Dios. Julián, aleluya. Cada uno de los que estamos aquí, levantémonos en esta noche. Vayamos a nuestro hogar declarando por nuestros caminos. Yo no sé cuándo va a comenzar, si en el 2009, en el 2010, Joel, pero en Dios haremos proeza. Así como han sido nuestras lágrimas, así serán nuestras risas. Así como han sido nuestras puertas cerradas, así serán nuestras ventanas abiertas. Oh, gloria a Dios, en Dios haremos proeza. Él se encargará de hollar a nuestros enemigos. Oh, gloria a Dios. Oh, gloria a Dios, aleluya. Aleluya. Oh, recibe ánimo de Dios en esta noche. Recibe una fortaleza especial de Dios. Aleluya. El diablo ha querido meterte en una soledad. El diablo ha querido aislarte. El problema te ha querido mantener fuera. Pero reprende eso en esta noche. Dile, yo voy a buscar amigos. Yo voy a buscar hermanos para orar. Yo voy a buscar hermanos que piensen como yo. Yo voy a buscar gente que me ayude en esta lucha. Gente que yo le pueda decir, ayúdame, pelea conmigo. Defiende mi retaguardia. Acompáñame. Aleluya. Busca gente que ayune contigo. Busca gente que vaya a vigilia contigo. Busca gente que tenga tu afinidad. Si te gustan los himnos, busca gente que le guste los himnos. Si te gusta la profecía, busca gente que profetice. Si te gusta la predicación, escucha predicaciones y habla con gente que ame la predicación. Pero no te quedes solo. El diablo quiere que te quedes solo, porque él sabe que si logra tenerte solo, ahí se acabó. Ahí vienen y te atacan. Oh, gloria a Dios, aleluya. No había cosa más peligrosa que andar en el desierto solo. El diablo, si logra, aleluya, sacarte de la del rebaño, acuérdate lo que le pasó a la oveja perdida, la 99. Mientras estaban juntas, el pastor estaba con ella, pero hubo una que se fue alejando hasta que se encontró perdida, y entonces fue que el pastor tuvo que irla a socorrer. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Yo quiero bendecirte en esta noche. Yo quiero bendecirte con esta palabra. Yo quiero declarar que en el nombre de Jesús, yo quiero verte hacer proezas para Dios. Yo quiero verte hacer proezas para Dios. Yo quiero que tú nos sorprendas. Que lo que Dios haga en tu vida nos deje boquiabiertos. Que nos sorprenda Dios en ti. Aleluya. Levántate que esta noche y declara, en Dios haremos proezas. Y Él hollará a nuestros enemigos. Padre, gracias. Al ministrar esta palabra, Señor, a esta congregación. Yo sé que los que estamos aquí fuiste tú que nos traíste. Y los que estamos aquí hemos recibido tu palabra. Que este texto se forme vida en nosotros. Que este salmo, así como fue parte de la vida de David, sea parte de la vida de nosotros. Perdónanos si solamente nuestra vida ha sido el salmo 57, una constante queja por las tribulaciones y las persecuciones. Perdónanos si nuestra vida solamente ha sido un salmo 60, Dios mío, donde solamente hemos visto nuestras derrotas y nuestras frustraciones. En este día te pido que nos haga una transferencia, que nos mude de lugar y nos ayude a ver un salmo 108, donde se le proclame y se declare, en Dios haremos proeza. En tu nombre nos levantamos, estamos firmes, no caemos. En tu nombre haremos proeza. Y tú, Señor, hollará a nuestros enemigos. Bendigo la congregación, Señor. Gracias por escucharnos y continúa accesando a nuestra página web. www.concilioshequina.org. Dios te continúe bendiciendo.